probaron inyectándolo en monos. También con escarabajos. Probaron con gallos. Y lo inyectaron en cocodrilos. Incluso probaron con un dinosaurio. Pero lo único que lograron fue hacerlo más fuerte. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. De Mark Lanegan, de su disco Bubblegum, año 2004. Seguimos acá festejando, cada vez llega más gente, así que sigue creciendo el nivel etílico. Pero lo que sonaba el bloque pasado, lo voy a aprovechar para contarles. Bueno, les conté que primero son Misunderstood de Motley Crue, después pegadito estuvo el club de Marilyn con Drogas para Adelgazar, Ramones con Strength to Endure, Vietnam con Orquídeas de Nebraska y Valles con Antes de Mí, que voy a pecar de ansioso y les voy a contar que la nueva apertura del bicho reactor, apertura 2016, está a cargo de Valles, ya está terminada, ya la tenemos y en breve vamos a estrenarla. Nos queda poco tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a volver y seguimos escuchando música en el bicho reactor número 592, mi cumpleaños. be right there for you, baby. You know I'm your man. Quedaron las arcas del bicho reactor. hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho tractor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. Se está yendo Sinfonía. Sinfonía de la Destrucción. Ahí está. Bien. En homenaje al señor Nicolás Menza. ¿Es Nicolás o no? Calculo que sí. Sí, sí, sí. Bueno, contemos, falleció. Falleció el domingo. El domingo. El domingo. Estaba tocando con su banda HOD o sí. HDO, no sé, sí. Algo así. HA, no sé. Y al tercer tema sufrió un infarto y falleció. Se desvaneció. Y creo que falleció camino al hospital. Sí. A mí me movilizó un poco. Sí. Mirá que no soy fan de Megadeth. Viste, creo que hay algunas muertes que. Sí. Sobre todo las inesperadas. Sí. Digo, este año fue lo de Bowie, fue una muerte que nos sorprendió. Sí. No así por la de Lemmy. Pero de todas maneras. De todas maneras también, sí. Pero como que estaba un poco más anunciada. Mm. La pasaste bien, la estás pasando bien. Estamos pasando muy bien y ahora seguimos con los festejos del cumpleaños. No tengo mucho más que decir. Gracias por estar al otro lado. Ahí me sale como lo emotivo, ¿no? Te den ganas de quebrarte. No, pero bueno, nosotros durante la semana saben cómo contactarse con el programa, que es el Bicho Reactor. radio@gmail.com, elbichoreactor07.blogspot.com es el blog. Y bueno, el resto ya lo saben. La hemos pasado bien, la estamos pasando bien. Mauro, el martes que viene estás acá. Sí. ¿No? Volvemos a viajar por el mundo. ¿Con destino? Mali. A Mali. Sí. El martes que viene es programa, el segundo programa especial. Tendremos que poner un nombre. Sí. Vamos a pensarlo. ¿No? Vamos a pensarlo. Me gustó mucho que cuando estrenamos mundialmente el tema de Body. Sí. Sepa, hay un coso de exclusivo de Character, sí. me encantó. Exclusivo. Eso me gustó mucho. Bueno, gracias por estar al otro lado. Vamos a seguir festejando. Nos vamos con Ugly Kid Show, Cloudy Skies. Hasta el martes que viene. El bicho reactor.